en el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. La ley de familia, sí, y estamos ahí. Bueno, que sí. Hoy lunes, hoy 29 de mayo, como todos los lunes, nos volvemos a encontrar en las ondas libres de Radio Contrabanda. Radio Rosco, el programa de la sección sindical de CGT en Transport de Barcelona, el programa que te trae las novedades sociales, laborales, sindicales en la empresa Transport de Barcelona y intentamos también conflictos laborales que hay en Barcelona capital, alrededor de Barcelona, en los barrios de Barcelona, en darles un altavoz aquí y visibilizarlos. Radio Contrabanda es una radio libre, asamblearia, autogestionada, que solamente se nutre de las cuotas de sus socios, que no recibe subvenciones ni publicidad privada, ni privada ni pública. Con lo cual, pues lo que sale por antena es la voz y las opiniones de los socios y socias, que son los que con su esfuerzo semana a semana van sacando adelante estos fantásticos programas que hacemos. Y bueno, pues como siempre tenemos, hoy tenemos menos invitados de lo habitual. Hoy invitado habitual, que suele ser Isaac, nos ha fallado también Mellado, que se le echa mucho de menos porque habla muy bien. Y bueno, pero tenemos un invitado muy especial, como todos los lunes, Ramiro, buena tarde. ¿Qué tal? Desde el exilio de la suspensión de empleo y sueldo hasta el 27 de agosto, buena tarde, desde eso, vuelvo. Desde el exilio forzoso o desde la excedencia gozosa que me impone la dirección de TMB de suspensión de empleo y sueldo hasta el 27 de agosto, pues me permite tener mucho tiempo libre. Mucho tiempo libre, ¿verdad? Sí, y mola, no sé, mola ese tiempo libre. Estamos practicando para cuando en septiembre, octubre o noviembre, o cuando me dé la gana a mí, decida prejubilarme, pues estamos practicando. Uno no va a ver obras, pero sí que va a acompañar a gente que lucha. Bueno, de eso, de esos acompañamientos a gente que lucha, hablaremos un poco después. Y también desde la cochera de Horta, Carlos a los controles. Ahí, como tiene que ser. Como tiene que ser. Bueno, la semana pasada, si os acordáis, dábamos unas pequeñas pinceladas de lo mal que nos parecía cómo se estaba tratando el tema de la vivienda desde los partidos de extrema derecha, criminalizando la ocupación de los edificios. Recuerdo que esos edificios pues se ocupan, al cabo de un tiempo suele venir un requerimiento judicial, son desalojados y bueno, pues allí ha habido unas personas que durante un tiempo pues han vivido o no, pero por así decirlo, pues ellos han tenido sus experiencias, sus sinergias, como se suele decir, y también una cosa que no está muy de moda, que es el ocio no monetarista. O sea, allí se hacen actividades, se hacen conciertos, se hacen exposiciones, se hacen talleres de cosas. Sí, hasta gimnasios. Hasta gimnasios. Sí, para que la gente del barrio participe, la gente que no tiene recursos o decide ir a los sitios sin necesidad de pagar una cuota en los grandes lobbies de gimnasia o de diversión, pues tiene un espacio. Hay gente que también monta escuelas de todo tipo, de autodefensa personal, de boxeo. Bueno, yo creo que es utilizar unos espacios que hay vacíos, que además esos espacios no son de gente que tiene una mano delante y la otra detrás, sino que suelen pertenecer a bancos. Bancos que recordar, en su momento nos han echado de nuestras casas y en su momento a posteriori hemos financiado dándole más de 60.000 millones de euros. España es el único país de Europa o de los poquitos que quedan en que todavía tienen que devolver esa cantidad. Con lo cual, si ocupamos el espacio de un banco, realmente estamos recuperando ese dinero que hemos puesto entre todas y todas, ¿vale? Más de 60.000 millones de euros. Fijaros, la de escuelas, la de espacios, la de casas, la de pensiones de jubilación que se podrían pagar con todo eso. Y fijaros en los beneficios multimillonarios que están teniendo esta gente. Claro, y uno cuando ve que se criminalizan estos espacios de una manera tan gratuita, pues yo, ahora ya no, pero yo cuando tenía 20 años, pues iba mucho a esos sitios y eran sitios con gente la mar de maja, la mar de simpática, que te ayudaban en lo que podían, que ibas a un espectáculo de magia, que ibas a una sesión de cine, que ibas a una charla de una persona que te interesaba lo que decía, y yo pues que se criminalice de tal manera y que se diga que si pegan a los vecinos, que si se meten con la gente mayor, pues hombre, pues me sabe muy mal que tan barrio bajeramente se criminalice, bueno, estos sitios, en ¿no? En general es mentira todo claro, eso. Claro, claro, es decir, no tiene nada que ver, y además justamente ese discurso que salga en todos los medios de comunicación, que no nos olvidemos que estamos siempre en lo mismo. ¿Quién tiene el poder de los medios de comunicación? ¿Quién tiene el poder y quién financia, vale, los medios de comunicación? Pues el sistema capitalista y su mayor ejemplo, que son los bancos, ¿no? Y los grandes lobbies. Entonces, evidentemente los medios lo que estaban intentando dar en todo este tiempo es un mensaje del miedo. Y el mensaje del miedo y la inutilidad de unos cuantos y unas cuantas les ha salido bastante bien. Sí, mira, la señora Grau, que fue la que más interés puso en esto, además apareció por allí la banda de fascistas de Desocupa, que son una banda de fascistas, de nazis, que de matones de barrio, que bueno, que, o sea... No te calientes, Carlos, no te calientes. Vale, vamos a dejarlo. Tira para adelante con la información. Venga, pues el viernes pasado hubo una rueda de prensa en Cambiás. Un conjunto amplio de sitios ocupados y autogestionados de Barcelona, también el sindicato Yogatés, también participaba la CGT de Cataluña. Habla, Ramí, ¿ibas a decir sí, algo? Sí, no, que no nos olvidemos que Cambiás había sido de TMB, ¿vale? Y que en su momento se ocupó, y fijaros que realmente quien ha ido detrás de Cambiás o contra Cambiás han sido siempre los mismos. Los grandes lobbies que tienen un montón, el sistema bancario y aquellos que justo antes de las elecciones les da por tener un mensaje autoritario, ¿no? O les da por tener ese mensaje, o ese mensaje autoritario todavía prevalece más digamos, en el común de sus mensajes. Vale, pues venga, vamos a poner un extracto de la rueda de prensa, esta que tuvo lugar el viernes pasado. Sí, ¿y cómo es que en un programa de buseros tratamos de estas cosas y buseras? Porque tú lo has dicho muy bien en la presentación, Carlos. Es que nosotros no solo hablamos de temas relativos al trabajo, creemos que el trabajo forma parte de nuestra vida, pero nosotros y nosotras no solo trabajamos, también vivimos y tenemos ideas. Y tenemos una idea de cómo cambiar esta sociedad que no nos gusta por otra sociedad igualitaria y en que las decisiones se tomen de forma colectiva. Venga, vamos allá. Bé, gràcies a tots els mitjans per venir. És una roda de premsa per part de diferents col·lectius de l'habitatge i centres ocupats de Barcelona com a resposta a la campanya difamatòria de Desocupa i l'extrema dreta. Des de que s'ha iniciat la campanya electoral hem vist com determinats partits de la dreta han focalitzat molt l'atenció en l'ocupació. I la ruta per diferents centres ocupats com aquí a Can Vies, el Casal Popular Tres Lliris, la Fusteria i sobretot el Cubó i la Ruïna, no? Respon a una campanya d'assenyalament que ha buscat crear un conflicte que era inexistent fins aleshores. Aquí és on han entrat en joc Desocupa, que al final el que és una empresa de sicaris ben sostinguda per l'extrema dreta i que estan avalats pels especuladors. Volem remarcar, i com bé ara explicaran la resta de ponents, no, que el problema de l'habitatge no és l'ocupació, el problema de l'habitatge són els desnonaments diaris, és que els lloguers pugin i els salaris no, és que les persones no puguin accedir a una casa, són els fons voltors i els especuladors augmentant cada dia els seus beneficis a costa de les vides de la gent. I això fa que ara mateix tinguem 10.000 pisos buits a Barcelona, bona part dels quals són de grans tenidors. I han passat anys des de llavors, però seguim tenint desnonaments diaris. Ara la majoria són per culpa dels preus dels lloguers. Convé no oblidar que tenim els lloguers més cars que hem tingut mai a la història d'aquesta ciutat. I també encara la majoria dels desnonaments són ordenats per grans tenidors, per fons com Blackstone, el principal, però també per la Sareb, que hem pagat a milions d'euros públics, i per entitats bancàries. Els beneficis d'aquells que fan negoci amb l'habitatge es nodreixen de la nostra angoixa i del nostre patiment. I per tant, en aquest context, que algú vulgui fer creure que el problema és l'ocupació, que algú pretengui inocular una por de que ens ocupin un pis, fins i tot la gent que no té cap pis perquè li ocupin, és o bé un desconeixement profund de la realitat o bé un cinisme inacceptable de voler criminalitzar qui més està patint. També som conscients, entre altres, de la gran quantitat de joves que no poden independitzar-se pels alts preus de lloguer i les persones que no poden accedir a un habitatge digne pel racisme i la xenofòbia que les acaba excloent del mercat immobiliari. Entre les violències immobiliàries que han de fer front aquestes persones per la seva situació irregular, s'inclou una constant campanya mediàtica de criminalització associant l'ocupació amb els problemes de convivència i fins i tot amb la delinqüència. De les gaire 6.900 ocupacions denunciades a l'any 2022 a l'estat espanyol, el 97,7% es va efectuar habitatges buits o deshabitats. Només un 1,4% van ser en primeres residències. Per tant, queda clar que l'alarma social sobre l'ocupació només s'ha donat a terme per protegir els interessos de les grans propietats, donat a les eleccions municipals d'aquest diumenge, i perquè els problemes que realment afecten a les persones no estiguin al punt de mira de l'opinió pública, com són, per exemple, la pujada dels preus de lloguer, els salaris baixos i la precarietat dels serveis públics. Avui, com ahir, els centres i espais socials ocupats de la ciutat estan cobrint moltes necessitats de la població. Són espais oberts a tothom, que ens permeten desenvolupar projectes socials, i polítics i culturals, des de menjadors populars i xarxes d'aliments a gimnasos, tallers, cinemes, auditoris i teatres autogestionats. Per acabar, volem adreçar-nos a totes les treballadores, fins i tot les que pensen que això no va amb vosaltres. L'enemic no és el veí que ocupa, és qui t'apuja el lloguer. No és el centre social del barri, és qui et fa mòbing immobiliari per vendre a casa teva un fons voltor estranger. No és la família que viu al bloc alliberat del sindicat, és qui ens pega, ens humilia, ens reprimeix, ens desnona i exerceix tota la violència necessària per assegurar-se que aquesta ciutat no pertany a qui hi viu. Perquè ens hi va la vida, seguim organitzades. ¿Nos han leído el pensamiento que esta gente? Sí, encima de ocupas, ¿eh? Encima de ocupas, nos leen el pensamiento. ¿Quieres que te diga la verdad? Yo no había escuchado el audio hasta ahora. No, está muy bien, ¿no? Bueno, simplemente decir que por nuestra parte, pues tienen mucha razón, ¿no? En todos los sentidos y en todo lo que están explicando. Bueno, aprovecho y doy el teléfono de intervenciones en directo de este programa, que es el 93 013 95 33, y también el teléfono del WhatsApp, que el mío, el 644 258235, que lo tengo que dar porque si no se me olvidará, ¿eh? Ahora que no lo doy ni en comisaría ni en TMB, pues lo tengo que dar aquí en la radio para que la gente lo recuerde. Vale, 644-258-235. Y si queréis intervenir en directo, 93-013-9533. Vale, desocupa y fachas abstenerse, eso está claro. Vale, pues venga. Como resaca de la jornada electoral de ayer, vamos a poner una canción de gatillazo. Bueno, aunque yo creo que más bien esta era de la Polla Records, ¿no? La de odio a los partidos. Bueno, es que era, son todos. Bueno, ya sé que gatillazo fue como una especie de continuación. Don Evaristo ha ido transformándose, ha cambiado de nombre. No sé si era para evadir impuestos o para qué, pero Don Evaristo ha ido cambiando de nombre constantemente. Lo que no ha ido cambiando es de pensamiento y de música. Pues eso, que te pone a 100. Pues venga, gatillazo, odio a los partidos. Ahora para terminar vamos a echar la última. No podía ser menos. Y si he de decir lo que siento, no tengo ninguna duda. Si no lo digo, reviento. Policía, hijo de puta. ¡Ay, ay, ay, ay! Machista, sexista, aparte chabacano. Poco literario, nada de calidad. Suspenso en literatura. Es que es verdad. Y aunque la jota en la misma mano, con la misma melodía, anda y rompete la crisma, hijo puta. ¡Policía! ¡Odio a los parteras! Bueno, ¿cómo te gusta, Ramiro? ¿Cómo te gusta? Bueno, hacía tiempo que no poníamos nada de punk aquí, ¿no? Ahora luego vamos a poner un bolero para compensar, eso es. Pero bueno, que al final evidentemente vivimos donde vivimos y aunque uno no participe dentro de lo que llaman la supuesta... En este caso siempre me gusta poner supuesta o presunta fiesta de la democracia, ¿no? Recordar que nosotros como clase de trabajadora, desde que yo recuerde que entré en el 2005 en autobuses de TMB, nos hemos enfrentado a los diferentes ayuntamientos que gobernaban la ciudad, con tintes progresistas, con tintes de derecha indepe y con tintes de mezcla bien extraña de 15M, casta y fachas de Vice directamente, ¿no? Es decir, entramos y en el 2005 para defender nuestros derechos y mejorar nuestras condiciones de trabajo peleamos contra el PSC, izquierda ICV, que era en aquel momento con la compañera del... Mayol. Sí, la Inma Mayol, exacto. Y contra Esquerra Republicana, que estaba representada por el Portabella. Luego llegó el Trias, Convergencia y Unión también. Tuvimos batalla contra estos. Luego ya llevamos últimamente 8 años contra Barcelona en Comú, el PSC, y lo que derivó de la abstención del señor Valls para que Ada Colau llegara al poder. En ese reparto de poder se le diera la presidencia de TMB al Partido Socialista, ¿vale? Y bueno, así nos va como nos va. Cuando yo entiendo que la gente desacredita las ideas y dice que son, pero luego actúan de otra manera para seguir permaneciendo en el poder, la gente busca los originales y lamentablemente es así. Bueno, ahora seguiremos haciendo lo que hemos hecho siempre, ¿no? Es decir, seguiremos trabajando en nuestros centros de trabajo, en allí donde vivimos, para intentar cambiar esta sociedad en los ámbitos y desde los espacios que nosotros y nosotras consideramos que son los justos y razonables, que es donde la gente participa de verdad, ¿no? No en la supuesta o presunta fiesta de la democracia y la que nos llaman a participar cada 4 años. Y luego encima nos culpabilizan porque cuando decidimos no participar somos los responsables de la mala gestión y de que los fachas suban. Bueno, pues sí. En las últimas semanas no ha habido mucho movimiento a nivel de a nivel interno de las distintas comisiones de trabajo. Sí que es verdad que el viernes hubo una comisión de explotación que, si no recuerdo mal, iba en exclusiva sobre problemática de bus turístico. He intentado contactar con el compañero Llobet, que fue el que acudió por CGT, pero no he podido contactar con él. Sí que tenemos un audio de una comisión de la paritaria que hubo el día anterior. A esta paritaria acudió el compañero Jordi y nos ha enviado un audio y lo vamos a escuchar. Venga, vamos allá. Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. El jueves pasado tuvimos una comisión paritaria en el que el único tema era el desplazamiento. Quedaban varias discrepancias de la tabla que estaba casi acabada. Y después de un largo debate quedó cerrada, dejando ya una tabla de unos 400 puntos de relevo firmados por todas las partes. Dicha tabla la tendréis colgada en la página web de CGT, que es cgtbus.es. El segundo punto iba relacionado con esto, ya que viendo que vuelve la moda de la supresión de servicio, se le preguntó a la dirección que en caso de tener que ir a retiro por no tener relevo por supresión de su servicio, si se cobraría el desplazamiento. En este caso nos dijo que sí, que se pagaría el servicio teórico con su desplazamiento. Es decir, aunque no hiciésemos el desplazamiento por volver a cochera, se nos pagaría el tiempo que hubiese estipulado en nuestro servicio de desplazamiento. Y hasta aquí fue donde llegó la comisión. Nos citan para la próxima paritaria para seguir avanzando con el tema de los tiempos de desplazamiento para el 12 de junio. Así que seguiremos trabajando. Un saludo a todos. Bueno, comisión paritaria. Sí, os recomendamos que de todas maneras sigáis comprobando día por día el tiempo que se os paga de desplazamiento. Y decir que hoy entraba en función un montón de novedades dentro de las líneas y gente que había escogido para poder empezar a currar hoy. Y de nuevo TMB se lo ha saltado a la torera, ¿no? Es decir, hoy había, por ejemplo, en la cochera de Zona Franca más de 20 turnos sin salir. En la cochera de Horta el viernes pasado había 13 o 14, el jueves pasado había 13 o 14. Todo eso es lo que pagamos, no solo la gente que trabajamos. Pagamos sufriendo, ¿no? Sufriendo estrés, sufriendo tiempos de espera en las paradas, y es lo que pagamos trabajadores y personas usuarias del servicio. Todo eso en base a la gestión de una empresa pública que, vuelvo a repetir, ahora está gobernada por el partido, por el PSC. Sí, sí, sí. Un desastre. Mira, el sábado precisamente estuve en la 2:23, que el sábado íbamos a 20 minutos entre turno y turno. 20 minutos un sábado esperando en una parada de autobús. Pero no te lo pierdas, que era imposible hacer los tiempos. O sea, que no eran 20, acababa siendo media hora lo que la gente se tiraba en las paradas de autobús. Y claro, pues te ponían mala cara y se... Normal. Claro, no, normal y lógico, ¿no? No, normal, porque además el gran problema, y esa es una demostración fehaciente de cómo funcionan las cosas, es que si tú desde un discurso, un determinado discurso, le dices a la gente que deje el vehículo privado, que coja el servicio público, lo que le tienes que garantizar a la gente es un servicio público de calidad, asequible y realmente que pueda ser utilizado. Lo que no puedes hacer es decirle a la gente que no utilice una cosa, que utilice otra cosa, en este caso el servicio público, y sea de tan mala calidad que la gente al final termine, lógicamente, enfadándose con quien en teoría representa una idea progresista, que es quien gobierna dentro de la ciudad, ¿no? Bueno, en el fondo, recordemos, servicio público lo pagamos entre todas y todos, ¿no? Entonces, bueno, como decía el compañero Jordi, que además, ¿cómo se nota que nosotros no estamos en los despachos, ¿eh? Estaba en la grabación en plena calle y ahí es donde hace el audio, que es nuestro espacio natural, la calle. Bueno, pues ahí está esa comisión paritaria, que la tenéis puesta en la página web de cgtbus.es, y también deciros que tenéis un breve resumen de la comisión de explotación del día 23 del 5, ¿vale? En que, como gran novedad, gente no tendrán, agentes de centro tampoco, pero ahora en la cochera de Horta han decidido que van a digitalizar los partes. A ver cómo acaba la broma. A ver cómo acaba la broma. Bueno, venga, vamos con un poco más de música. Hoy vamos a poner mucha música. Y hoy esta canción la he escogido yo. Ah, ole, es... ole, ole. Pero explica los motivos que a veces cuesta, ¿eh? Bueno, yo hace como más o menos un mes me llegó vía WhatsApp el rapero este, un rapero de Montgat, no sé qué Ballesteros, ahora no me acuerdo de su nombre, no sé qué Ballesteros, se hace llamar Valle Valle. Bueno, y es un macarra, pero en catalán. ¿Tienes un hijo adolescente, Carlos? Sí. Bueno, empiezo a entender muchas cosas. Entonces, ¿quién es Valle Valle? Pues Valle Valle es un macarra en catalán. Super independ, pero que los llama butifles a todos. Super del Barça, pero está super descontento con todos los presidentes. Y se cagan los Mossos y a los municipales les enseña el culo. Se pilla cada borrachera que da miedo. Eso, y convive pues con yonkis, inmigrantes, con toda la gente de su barrio. Y él se los quiere mucho. Y este es Valle Valle y es un macarra catalán. Sí, bueno, pues no está mal de vez en cuando alterar nuestra mente. Sí, es que lo veo así. O sea, parece que todos los discursos tienen que ser lineales. No, no hablemos de una forma antisonante, no hablemos de determinadas cosas. No, ostras, oh, pero hey, toda la vida ha existido de todo. El problema es cómo se utiliza, ¿no? Es decir, ahora me viene a la cabeza cómo en el País Vasco la policía y la Guardia Civil introducía la droga para desacreditar y para... de alguna manera minar todo el movimiento que había allí dentro del País Vasco. En Estados Unidos están introduciendo ahora una droga que llaman el fentanilo, que es un desastre, porque crea una adicción enorme, ¿no? Jolín, pero el desastre es que todavía permitamos y que haya situaciones así y no busquemos las fórmulas sociales, no de represión, sino de ayudarnos mutuamente para que la gente no tenga que buscar esa forma de escapar de la realidad y que podamos vivir de una manera en que todo el mundo tenga su espacio. Pues venga, vamos a ir con Valle Valle. Ay, Oken. Primo, ¿qué pasa por aquí? El papa del rap en català macarra. No nos compares con tu grupo de bujarras. Dije al camp, así como una cabra. Odio eterno a los putos cosus de escuadra. Por el pueblo me cruzo con un John Carra. Me dices de UTT que vaya bien la tarda. Yo curro a la viña, tú estás a la parra. Doberman, pincher, pilota y elegancia. Fac tu moda, PSG, yo por tu chándal del Barça. La cos carrera y barratina tatuada. Orgulloso de mí, le den por el culo a España. La gente que me escucha me la cruzo en barricada. Los maricas del Tichín están sonando en la carpa. On Johnny en tu parque en Bamba está la entrada. Yo también tiro un catálogo. Pero qué cuyón comparas. Conflicto, borracheras liadas. Esto no es pa' pijos, ni nazis, ni perros flautas. Esto es pa' gamberru, lumi, yoda, cada casa. Son las dos, tal migdía y la nit cara no acaba. Mi socio aguanta lo Madrid usando trampa. Y dios que matas por tu hermano del alma. Y lo vendes por un mito a las 6 de la mañana. Traperos de mierda enganchan nenes a los chanas. Y a mí me la pela el rap, escribo cada 6 semanas. Estoy con mi compadre de rumba catalana. Rulando con Berlingo porque siniestre tartana. Al más Bartolo del barrio ya se le subió la fama. Pero en su barrio no lo quiere ni su mama. Y ahora hasta da moda, todos parlan del chapu. Al final al sobre un coco, amo al puto chapu. Está muy guapo, tota yoda, canta que vens fatu. Y no dura ni mi tía, currana mi al solacu. Vaya putas pintas, tots semblan otakus. Yo no soy tu rapper sexy, pero calzo guapo. Quien me quiera que me busque, yo no soy ningún niñato. Y la music que la chupe, solo las tics pasan al rato. Tú eres muy maleante, crack que sí, macu. Y de una yema en la jeta te borramos el tatu. Ya por serme chulo, ya por serme gansu. Que aquí ningún, todos rapen guapo. guantazos. Yo también he recibido cuan navato borracho. No sabía ni don manía y no palmaba ni un gancho. No pudem sortir del poble, sempre passa algo. I quan passa la monilla els hi fotem un calvo. A nosaltres no impressiona, estem curat de pantos. Amb ben poc tenim per viure com un puto cactus. Jo no tinc amics que cantin ni que tinguin quarto. Però soci ben dirà, compadre, en tinc un quantos. Representando Nabu Mongatino, para toda la baby. Para que se pongan a perrar, papá. Bueno. Carlos, le acabas de saltar el marcapasos a más de uno y de una, ¿eh? Esto, vamos a ver, ¿cómo podemos hacer un programa de radio? Menos mal que estamos hoy tú y yo, en plan medio gamberro. Pero es que después del día de ayer no hay otra, es que hay que ponerse gamberro porque... Después del día de ayer este hombre es un santo. Perdón. Sí, porque vamos, viendo el panorama... Viendo el panorama... De verdad, ¿cómo es que qué capacidad tiene la gente para siempre echarle la culpa a los demás de sus propios errores, ¿no? En fin. Bueno, sigamos. Venga, a lo nuestro. ¿Hablamos de Tres Turons? Sí, claro que hablamos. Que estuvisteis, Francesco y tú, no sé si fue el jueves o el viernes pasado. Sí, el viernes pasado. Sí, el viernes 26. Porque decimos lo que hemos venido diciendo durante todo el programa. Aquí no solo trabajamos en los sitios, también compartimos vida y creemos que formamos parte. Y como bien decía la presentación, digamos, de este espacio de hoy, gobierne quien gobierne, los barrios y el transporte público se defiende, ¿no? Vale, pues eso es lo que hicimos. Está claro que los vecinos y las vecinas de la zona de los Tres Turons, los barrios de La Salud, del Carmel, y sumo ya este barrio donde estamos, el Raval, es que cuando viene gente a visitarte a casa, flipa de la cantidad de turistas que hay por todos lados. Es que al final no es solo el tema del turismo, sino que te están quitando tus propios espacios de vida y tus propios espacios donde poder ir a comprar, donde poder disfrutar de un parque, porque encima los cierran, como el Parque Güell o el Parque de los Tres Turons, y la gente se pone fuera tranquilamente. Y luego, que es donde más nos duele como trabajadores y trabajadoras del transporte público, los servicios de autobús que suben para estas zonas van siempre hasta arriba de gente. Y luego, otra derivada que hay más, si se reducen o faltan turnos por salir, también faltan turnos por salir de la 24, de la 22, de la V19. En cambio, el bus turístico sale a tutiplén. O sea, eso sí que no hay manera de que haya problema, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente cuando esta gente ya ha convocado, creo que es la tercera o cuarta acción, porque la anterior fue cuando estuvimos allí en el Parque Güell intentando barrar el acceso a los turistas al Parque Güell y también informando a la gente que iba allí por qué estábamos, porque se distribuyeron folletos en varios idiomas, se cortó el tráfico. Pues bueno, yo creo que es lógico que días antes del tema de las elecciones municipales, la gente de los barrios se juntara y que también estuviéramos allí presentes, gente que trabajamos en autobuses. Ey, pero lo siento, pero no es una cuestión de ponerse medallas, pero aquí la única gente que trabaja en autobuses y la única organización sindical que estuvo presente fue la CGT. El resto, como era viernes, ya me imagino que estaba de fin de semana, o les importa tres pepinos toda esta situación, o como son correas de transmisión de los partidos políticos, como puede ser el PSC o Barcelona en Comú, en el caso de UGT y comisiones, pues no se presentan simplemente, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros consideramos que sí que tenemos que estar ahí como trabajadores, y al final fue una mani que se fue agrupando bastante gente, que vino gente, pues eso, del barrio del Carmel, gente que andaba como podía, gente que venía con un tambor, gente mayor, gente joven, chiquillos. Otro compañero de autobuses también estuvo por allí, que trabaja en las líneas del barrio. Bueno, Francesco y yo bajábamos cogido del brazo de una señora mayor que es urbanista, que es una persona migrada y que andaba con problemas de movilidad y la estuvimos ayudando hasta donde pudimos. Y ella decía que no entendía cómo el Ayuntamiento de Barcelona o la empresa que da el servicio, la empresa pública, vuelvo a repetir, que es Transporte Metropolitano de Barcelona, podía hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, bueno, consideramos lógico el dar apoyo a esta gente, porque además son los vecinos y las vecinas que llevamos normalmente a trabajar, al colegio, a disfrutar de la vida, y que cuando llegan esas oleadas que vienen de turistas, se te queda así una cara como de jolines, de rabia interna, por ver las dificultades que tienen para volver o a sus casas o de su puesto de trabajo o de donde sea, ¿no? Entonces yo creo que eso también, y como nos reconoció la gente que estuvo en esta concentración, que además funcionó muy bien, bajamos por toda la carretera del Carmelo, San James, Travesera de Dal, fue una imagen impactante ver la Travesera de Dal sin coches, sin gente, bueno, yo creo que estuvo muy bien, pues bueno, se nos permitió hacer una pequeña explicación de por qué estábamos allí, y la gente nos reconoció el que podamos aportar nuestras muestras de solidaridad y de apoyo a todas estas luchas, ¿no? Los aplausos para el colectivo de buseros y buseras, yo lo quiero extender aquí, ¿no? Porque merece la pena. El que también la gente que lucha por unos barrios dignos, por unos barrios habitables, por unos barrios de las personas, en que no se permita que esos, digamos, grandes corporaciones que especulan con la vivienda y que especulan con nuestra vida, tengan cabida, ¿no? Entonces, a partir de ahí estuvimos, fue una historia muy bonita, nos encontramos también con compañeros que pertenecían a CGT trabajando y todo el mundo daba su apoyo a toda esta movida que realizamos. Con lo cual, hey, para mí eso es defender los barrios, eso es defender la vida municipal, y eso es lo que tendría que ser, en teoría, algo que borrara de un plumazo todo lo que se representa los ayuntamientos y toda esta historia que tenemos ahí montada, ¿no? Que la gente realmente se sienta partícipe de lo que hace, que la gente tome las calles, porque las calles no son de las administraciones, no son de los coches, no son de los autobuses, no son del tranvía, son de las personas, ¿no? Entonces, creo que para mí eso es la demostración de qué queremos que sea el mundo, ¿no? Yo, que alguna vez he hecho el bus que sube hasta arriba, no sé, ahora, 119 puede ser. Sí, el busito de barrio. Y claro, llegas allí y ves, todos son casitas muy bajas. Y yo vivo en una zona relativamente parecida, en Moncada, y vivo en un bajo. O sea, yo no vivo en una casa, pero vivo en un bajos. Y entonces, desde hace 4 o 5 años, fue antes de la pandemia, la fiesta mayor de mi barrio, que estaba muy decaída, yo no sé muy bien por qué motivo, se puso de moda, ¿no? Entonces hay un par de fines de semana al año, pues que, bueno, pues aquello es griterío para arriba, griterío para abajo, la gente joven, bebiendo, y bueno, claro. Y tú no estás. Y yo no estoy. Ahí tú no estás, que eso es lo que te duele, Carlos. No, bueno, yo no iba por ahí, lo digo porque, a ver, un par de fines de semana al año, pues, sí, pues la aguantas, ¿no? Pues la fiesta mayor, pues está. Pero claro, tener que vivir eso todos los fines de semana del año, que ya, bueno, que ya pasa de los fines de semana del año, y además en una zona en que las casas son pequeñitas, no, allí no hay altura, no hay un tercer, un cuarto piso, que si lo insonorizas puedes estar un poco más al margen, ¿no? Pues tiene que ser una auténtica pesadilla para las personas que viven allí, tiene que ser una auténtica pesadilla. Es que hay veces que no pueden ni caminar por las calles. Yo, por ejemplo, que vivo aquí en El Chino, en el Raval, evitamos como la peste cruzar Ramblas o pasar por Ramblas. O hay determinados sitios en que ya no procuras no ir. Me obligo a ir al mercado de la Boquería porque lo tengo ahí al lado, aunque digamos que la transformación ha sido brutal. El 80% de los puestos del mercado, que era un mercado popular en que bajaba gente de todas partes, pues se dedican ahora al turismo y a productos elaborados. Pero me obligo a ir porque creo que es parte de lo que yo quiero que sea el barrio. Y me obligo a comprar en el barrio porque es lo que yo considero que se tiene que fomentar, no las tiendas de souvenirs o las grandes cadenas que lo invaden todo y al final lo estandarizan todo, porque te encuentras cualquier tipo de historia de estas que está aquí, te la encuentras en todas partes, ¿no? La gente es curioso que viene a ver al mercado de la Boquería, lo que representa un mercado con todo su sabor, pero hay muy poquitos puestos ya de mercado que vendan frutas o vendan lo que sea, carnes, lo que sea, porque la gente viene a consumir simplemente, ¿no? Y la queja más común entre la gente que tiene allí puestos es eso: yo soy lo que atrae a la gente al mercado, pero es donde la gente se gasta menos dinero, ¿no? Bueno, es lo que tiene la masificación turista y turística y el destinar una ciudad solo a eso, ¿no? A eso y a las élites, porque al final quien viene y se gasta un pastón en irse a un hotel y todo el rollo, pues son élites. Sí, sí, o poderse comprar un piso o pagar, o sin problema pagar precios de alquiler, porque eres una persona que trabajas en una gran empresa del sector de las telecomunicaciones y puedes trabajar desde casa, y como Barcelona se ha puesto de moda, pues te puedes permitir ese lujo, ¿no? Bueno. Y bueno, y echamos fuera a los vecinos de toda la vida, ¿no? Pues fantástico. Sí, en mi escalera hay gente que paga 1.300 euros mientras otros pagan 600, ¿no? Yo creo que además una parte de responsabilidad es nuestra, y sé que en algunos sitios hay ayuntamientos que en ese sentido hacen bien las cosas y ofrecen a la gente alquileres sociales. Ahora tú tienes que ir allí y disponerla y dejar la casa para ese alquiler social, sin ganas de especular, sin ganas de convertirte en otro capitalista más, ¿no? Entonces, solo decir que dentro de mi familia hay gente que tiene alquileres sociales y está cobrando 300 y pico euros al mes, y es lo que a mí me gustaría que hicieran por mí, ¿no? Entonces, si a mí me gustaría que hicieran eso por mí o por la gente, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Yo me tengo que enriquecer en base a mi esfuerzo y a mi trabajo, y en base a pedirle a quien me contrata tener unas condiciones dignas de trabajo y un salario justo, no en base a especular. Bueno, vamos a poner otra canción. Venga, preséntala tú esta. ¿Es la del bolero? Bueno, para que vean que oigan que aquí no solo metemos punk y cosas de ese tipo, también nos gusta un bolero, y más este bolero, que es un bolero reivindicativo. El grupo se llama, lo tengo por aquí anotado, vamos a ver, La Bella K de Kilo Ensemble. Y el bolero, eso sí, se llama bolero anticapitalista. Vamos allá. No lo vamos a poner todo porque dura 5 minutos y pico y tenemos que hacer una especie de recopilación de cosas que por ahí dice la empresa que hay, pero que no hay. Vamos allá. Subiré a tus barbas, como la prima de riesgo te ahogaré, y en un suspiro me llevaré tu filantropía de papel couché. Como un banquero te robaré hasta el karma, como un notario con tu sangre escribiré sobre tu tumba, aquí yace el espanto. Y luego bailaré como marea que va contra corriente, furiosa llegará, valiente hasta la cima, y no solo la brisa notarás, esta vez caerás, caerás, caerás. Thank you. como un honrado altruista en el Congreso, como neurona en clase de religión. Un gesto bello que no se lleva un beso, absurda es tu mentira, mezquina tu intención. Como marea que va contracorriente, furiosa llegará, valiente hasta la cima, y no solo la brisa notarás, esta vez caerás, caerás. Ahora te pasamos en directo. ¿Tenemos una llamada en directo? Sí, venga. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí viendo el resultado de nuestras elecciones municipales y en algún caso autonómico. Vale. Se te oye un poco entrecortado. Vale. Pues nada. Envíanos. Ahora le pediremos que nos envíe un audio y ya está. Todo lo que tiene el directo, ¿no? Así se lo enviamos. ¡Ey, figura, envía un audio! Vale. Bueno, escucha, vaya cancionzaza, ¿eh? No se me ocurre otra cosa, ¿eh? Qué manera más dulce de decirte el nombre del puerco y de meterse con el sistema. Cómo me mola de vez en cuando irme del punky al bolero. Soy así, tengo la cabeza como la tengo. A ver, veamos. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Buenas. ¿Se me escucha mejor ahora? Ahora sí. Venga, perfecto. ¿Qué me dices? Bueno, no, pues, ¿estamos en antena? Sí, por supuesto. Como siempre, colaborar con Radio Rosco y de un radio como... Y tenemos un problema con la conexión, ¿sí? Fran, que es que se oye un poco entrecortada. Pues lo dejamos. Sí, mira, intenta grabar un audio y me lo envías y lo ponemos si acaso al final del programa, ¿te parece? Perfecto, compañeros. Venga, gracias. Bueno, para que alguien diga que estos programas son enlatados o grabados. No, no, riguroso directo. ¿Eso van diciendo por ahí? Sí, vamos, ya es que no saben ya cómo desprestigiarnos. Es como es, o sea que no te preocupes, Carlos. Bueno, pues... Si haces un poco de memoria, ya anunciamos que el 7 de junio... Comisiones Obreras y UGT a nivel nacional, como habían decidido que no se sumaban a la huelga de 24 horas que convocaba CGT para la jubilación a los 60, digamos que para buscar una salida, pues decían, bueno, pues huelga no y hacemos una concentración para que ver que nosotros también estamos por la movida. Bueno, claro, por la movida está todo el mundo, porque nos jubilemos antes y nos apliquen coeficientes reductores, yo firmo lo que sea. Pero no es firmar, es trabajar, es currárselo, es creérselo, es hacer pedagogía ante los trabajadores y es convocar movilizaciones, porque las cosas no... Es no firmar, alargar la jubilación hasta los 67 años. Claro, hay que empezar por ahí, ¿no? Claro, hombre, Carlos. Es que, vamos, no se puede tener teta y sepa al mismo tiempo, no puede ser. Entonces, si me firmas alargar en un acuerdo de responsabilidad con la patronal y el gobierno, alargar la jubilación a los 67, claro... ¿Cómo podemos vivir con el tema de la jubilación a los 60 si va directamente contra todo esto, ¿no? Pero bueno, bueno, perdona, ¿qué te No, cuesta? Sí, vale. Entonces, el miércoles pasado hubo una reunión del sector por carretera, que creo que fue en Sevilla. Sí, de CGT. De CGT, uh-huh. Pues para analizar pues cómo había ido la huelga, y para analizar y para, pues, de cara a futuro, pues, digamos, marcar las líneas a seguir, ¿no? Y en esta reunión, pues, también se constató la realidad, ¿no?, de que en el transporte por carretera de mercancías, pues, ha sido nulo. O sea, el paro, pues, tuvo seguimiento en Barcelona, tuvo seguimiento en Valencia, tuvo seguimiento en Sevilla, creo que en Málaga y en varias ciudades más. Pero bueno, pues ha tenido la limitación. Salamanca. Pero bueno, pues el paro, claro, CGT es una organización pequeña, no somos una organización grande. El sector de transporte está muy atomizado, sí, muchas pequeñas empresas. De mercancías. Claro, y muchos autónomos, que a los autónomos lo tienen complicado, porque si se jubilan a los 60 años, a lo mejor le faltan años para llegar a una jubilación digna. Bueno, la cuestión es que el tema está complicado, pero bueno, pues CGT ha decidido que esta convocatoria, que esta reivindicación es justa, es digna y es posible, y vamos a seguir con más cosas. Sí, porque la última vez que estuvimos en Madrid hubo una asamblea de trabajadores y trabajadoras que decidió que había que convocar una jornada de huelga, y CGT, haciendo caso del mandato de la asamblea, convocó esta jornada de huelga, que era el 18 de mayo, de la que algunos sindicatos o plataformas decidieron quitarse del medio. Pero bueno, no, perdona, porque se me había olvidado una cosa, que hay que decirlo, Comisiones UGT y el SIT en la empresa sí que cumplieron su palabra. Sí, en Tuxal no, pero aquí sí. Entonces, al César lo que es del César. Si aquí se portaron bien, pues bueno, también hay que reconocerlo. Bueno, no pusieron... No se mataron mucho, como siempre. Es que es como siempre, tampoco se matan mucho. O sea, aquí lo que es agitación, pintadas, pancartas, la megafonía, los tuites, hacer propaganda de las cosas, pues las hacemos siempre los mismos, pero bueno, es igual. No pasa nada. Nos alegramos de que Comisiones UGT y el SIT aquí en la empresa no se descolgaran de esta convocatoria. Vale. Entonces, el 7 de junio, en Madrid, en el Ministerio de Transportes, hay convocada una concentración de delegados y delegadas. De delegados y delegadas. Y de Comisiones UGT. De Comisiones UGT. Entonces, CGT ha decidido que nos sumamos a esta convocatoria. Sí, vamos en nuestro día libre. Yo tengo unos cuantos, ¿eh? Entonces, por supuesto, no nos vamos. No, o sea, no les va. O sea, esa convocatoria la han hecho ellos, ¿vale? Sí. Y nosotros nos sumamos, no le vamos, no pretendemos coger el protagonismo ni buscar ningún tipo de enfrentamiento ni nada, ¿no? Les hemos comunicado que CGT va a estar presente y que también va a llamar a que los trabajadores y las trabajadoras acudan a esa concentración. Sí, creo que es una muestra más, y una muestra, en este caso, de hablar de unidad también por encima del tema de las siglas. Nosotros, como organización, pretendemos un fin, que es jubilarnos a los 60 años con la aplicación de estos coeficientes reductores que están reconocidos por ley desde el 2011, ¿no? Entonces, bueno, creo que, aparte de que de vez en cuando esta gente, cuando tú convocas, te dejan un poquito con el culo al aire, nosotros sí que vemos conveniente el participar de aquellas, digamos, concentraciones, acciones que deriven en conseguir esa jubilación a los 60 años con la aplicación de los coeficientes reductores. Con lo cual, el día 7 de junio, en transporte público, iremos a Madrid. Pues muy bien, pues una vez dicho esto, creo que tenías por ahí una lista de cosas que querías comentar. Sí, no, es un recordatorio, ¿no? En los últimos, digamos, guiones del programa estamos hablando de que nos aplican cosas, ¿no? Sobre todo estamos hablando de que no se está aplicando, porque desde CGT se consiguió paralizar. Cuestionamos en su momento quién ha asumido la responsabilidad de gastarse dinero público y que luego algo no funcione. Evidentemente, entendemos también que nosotros sí que pagamos absolutamente por todo y hay quien no paga absolutamente por nada, ¿no? Pero bueno, deciros que han pasado ya 16 semanas, 112 días, que hoy me he puesto matemático, a ver si me funciona, desde que, desde el 6 de febrero del 2003, en que desde TMB se publicitó a bombo y platillo en que se iban a pasar unos controles obligatorios de sustancias y alcohol, ¿no? Ya se encargó en su momento el señor Jacobo Kalitovic, responsable de la red de buses de TMB, de hacer una gran conferencia de prensa. Todo eso ha quedado en nada, ¿vale? Todo eso es dinero público que se ha puesto ahí para nada, porque no se ha puesto en marcha ese protocolo. En teoría era 6 de febrero que tenía que estar en marcha de una forma obligatoria. ¿Responsabilidad? Pues eso, responsabilidad, ninguna, ¿no? Entonces, bueno, eso es como también otra cosa que llevamos batallando y que tendría que estar en marcha desde el día 7 de marzo del 2022, que es la obligación por parte de todas las empresas con más de 50 trabajadores y trabajadoras de contar con un plan de igualdad negociado y registrado públicamente. Las sanciones son de 751 euros a 7.500 euros. ¿Responsabilidades? Otra vez el silencio. Pues eso, es así la historia. Entonces, para que veáis en qué empresas nos movemos. Y yo me gustaría también, he recortado un audio, pero no significa que necesariamente, voy a buscarlo, estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo, lo cual en mí es bastante complicado. Es un audio que en este caso habla el candidato a la alcaldía de Barcelona por el PSC, que era Jaume Collboni, que es el que además, Laia Bonet del PSC, dirige TMB, y para que veáis un poco la fiabilidad y lo que podemos creer en su palabra. Y no está relacionado con TMB, está relacionado con eso que vivimos ayer, sobre lo que dice que harán, ¿vale? Y que luego resulta ser que en tres días cambian de opinión. Vamos a ver si consigo ponerlo desde el principio. Per tant, descarta que hi hagi una situació com la del 2019 en què la força més votada no és qui és que el 2019, afortunadament, hem superat el 2019. Afortunadament, no és la conjuntura la que estem ara a Barcelona i, per tant, el que s'ha de fer és el respecte als resultats. I em dirà que vostè, que aquest escenari no passarà, però si vostè no és el més votat, quin dels altres tres candidats vostè donarà suport? El més votat? No, jo si no guanyo, perdo. I si perds, te'n vas a l'oposició. Tenim l'oportunitat i el deure d'obrir una nova etapa a Barcelona de progrés i d'estabilitat. I per això vull dir d'una forma molt clara que el PSC no renuncia a res. Força més votada? Bueno, para que veáis un pequeño corte, ¿no?, de lo que decía tres días antes de las elecciones municipales, que este señor, su tercera de a bordo es la que preside TMB, y luego lo que dijo ayer nada más saberse los resultados de las elecciones municipales. Sí, que además es una gilipollez. Si las alianzas postelectorales son normales, son válidas, es que es una gilipollez, pero bueno. Pero les gusta ir de bueno, como otras, les gusta ir de decir no, yo no haré eso. Tres días después hace todo lo contrario. Con lo cual, y lamentablemente vuelvo a, y eso me produce profunda tristeza, desacreditamos absolutamente todo. Todo. Todo. Con lo cual damos espacio, abrimos la puerta para gente que viene con un mensaje totalitario, con un mensaje que quiere acabar con libertades, que quiere que trabajemos como esclavos, esta gente entre en los ayuntamientos. O sea, a mí no, que no me digan que yo soy el responsable por no ir a depositar un voto. Es decir, igual se lo tendrían que mirar. El problema de esta gente es que ellos les da igual vender su alma al diablo para permanecer en la poltrona. Y el problema de todo esto es que ahora lo diré, se desacreditan ideas progresistas, ideas en que todo el mundo tiene cabida, en que todo el mundo tiene la oportunidad de participar y en la que todo el mundo, en teoría, podría vivir bastante mejor, ¿no? Y yo creo que ese es el gran error de estas pseudoizquierdas que arriban al poder con un mensaje bastante diferente al que luego, durante los años que están en el poder, aplican. Bueno, ¿nos ha llegado audio? Pregunto. Voy a ver si nuestro amigo Fran... vale, vamos a ver si lo pone. Sí, se lo enviamos. ¡Ey! Ah, vale, pues no. No nos ha llegado ningún audio, lo pondremos la semana que viene. Nos estamos pasando del tiempo. El compa lo está grabando ahora, pero bueno, lo pasaremos la semana que viene. Y ya está. Bueno. Hostia, la semana que viene. ¿Qué pasa la semana? Es festivo. Ah, sí. El día 5 es festivo. Ah, vale. Pues seguramente aquí está cerrado, o sea que igual no podemos hacer programa. Bueno, pues si no nos abren la puerta no entramos, ¿eh? Eso lo tenemos claro, ¿no? Bueno, ahora preguntaremos, pero es posible que el lunes que viene... No, si está cerrado no podemos hacer el programa, eso está claro. O sea, es festivo seguro, la segunda Pascua esa o la primera, no sé, porque es qué tema religioso. No sé, Carlos, como hoy nos ha salido un programa excelente, ¿eh? No le importará a la gente volver a escuchar este programa tan chulo que hemos hecho hoy, ¿eh? O sea, que esto es así. Bueno, nada. Tranquilidad y buenos alimentos. La vida continúa. Ya veréis el circo cómo continúa estos días. Y vuelvo a recordar, nuestro espacio es el que es. Y nuestro espacio no es el que nos permiten utilizar, sino el que consideramos nosotras y nosotros que tenemos que ocupar. Pues lo dicho. Iba a decir hasta la semana que viene, no. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, claro. Dejamos la puerta abierta. No, saludos a todos. Venga, salud. Que diga cabrón, CAVREÓN, cabrón.